Comienza València Abierta, con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És 2 de maig de 2016 i estàs en bona companyia. Si estàs sintonitzant-nos és que estàs en la 97.7 ràdio. Portem quasi 24 anys al teu costat i contant-te les coses de casa. I des d'ara fins les 2, ben trobats, perquè arrenquem setmana en València Abierta. Que sona com sona allà on estigues, perquè està portant la taula de control de so, la producció, el telèfon, l'ordenador, el mòbil, en fi, no sé què més, tot el que se puga portar. Està ahí Pilar Nadal, mare en la vida també, ahir una jornada espectacular, suposa també, en Calça Nadal, que bonico. Perquè és així, és el dia de la mare, ha sigut un dia xulo i bonico de celebrar i d'homenatjar a les mamis i a les iaies. Sílvia Tomàs també tingué lo seu en sa casa, m'imagine. Sí. Bon dia, és un dia bonico. Sí, per a les que afortunadament encara tenim a la nostra mami, és un dia bonic i xulo, però sobretot és bonic per a mi per a les xiquetes, clar. Y por el regalet. ¿Vos que te conte? Hombre, por favor, por favor, con todo detalle. Caixeta chicoteta de fusteta, decorada per la meva chiqueta chicoteta, fantástico. Per a guardar per les arracades, els anells, tampoc un és molt joieret, sí, un joieret, molt xicotet, però qué molt bonico. I després la major era una tarxeta en una xapa de les que te poses així, feta per ella mateix, un dibuixet d'ella i meu, juntes en una frase molt xula, però una xapeta feta per ella i estava pegada una tarxeteta que també duia lo seu, havia escrit com ella ja escriu, pues ahí ja ella me fa el seu alegat d'amor i això és bonic. I ho portes en la xapa, en l'alegat? Sí, porto la xapa, pues la vaig portar ahí tot el dia, com no? Com és com no? Un broche, diguem, clar, aquella, clar, aquella és clar. Un pin d'aquells grans. Això té més valor que qualsevol altra cosa. Che. Vosaltres de tarxeteta i de, en fi, una samarreteta, una cosa elegant, la part que discreta i molt bé, la dona molt pagada i estupendo. Gràcies per tot, mamà, li vam posar allà una tarxa. És que... Pues sí, és un dia bonico, un diumenge més assolellat, estupendo, esplèndid. I ja quan estàvem en la poqueta nit, que acabava el dia, dic, que xua el València, com mola, que ve el Villarreal. Mare de Déu, Senyor Cristo Jesús. Ara després comentarem. Però quina resignació portem, quina melancolia. Perquè ja no és ni mala llet. De veres que ja no és ni mala... Ja no estem ni enfadats. Ja es queda igual. Del Villarreal allí celebrant... Mestalla, ja m'ho anem a anar tots allà. Faltant 15 minuts no quedava allí ningú. Quina pena. Quina pena que l'equip no te transmeta res. Quina cosa, quina indolència. Quin mal rotllo que tinc. També te ho dic en sèrio. És que escolta, és que ja no me puc aguantar. Home, per l'amor de Déu. I per si faltem alguna cosa... És que mos fa falta als valencians... Escolta, un impuls, una cosa, perquè tenim la marca València feta un desastre. Sí. Home, per favor, ser valencià. Mira, l'altre dia parlant en el nostre amic Vicent Marco, que ha fet el llibre este de categoria internacional. A banda de riure molt, també vindrà un dia, també si la ràdio, ho compartirem amb vosaltres. Està molt bé, sí, orgull de ser valencià. Home, anem a veure si alcem un poc l'ànim, no? Que estem així en el morro fluix, no? Que han sigut uns anys molt durs. Hombre. Jo crec que ens han intentat convèncer de que València era la València dels grans events. I, escolta, que València portava segles ja tenint els ingredients per a ser els millors. I tirem ja de tradició, d'orgull, de sentiment, d'arrel, i deixem-nos ja de tonteries. Que en uns anys se mos ha anat moltes coses. Ens ha anat el sistema financer valencià. Ja no tenim la Caixa de València, ni tenim res, ni el Banc de València, ni la Caixa. No tenim... El València tampoc el tenim nosaltres, el del xino. Xino, este caputxino. No tenim tele ni ràdio. Es gafa el xino. Autonòmiques. Però tenim l'orgull i tenim les tradicions i tenim les arrels i tindrem que tirar d'elles. Agarrem-nos això, això és identitat i això és conforme nosaltres som. I ara és un dia bonico perquè s'ha presentat per part de la Generalitat el vídeo institucional, diguem, aquell de dir, vinga, va, tu, va, a Montses, allò, contra Marca València, vinga, va. I està bé, el vídeo està bonico. Feu-lo una ulladeta en YouTube, dura un minutet i sona així. Durant anys, alguns van creure que havien de fer coses molt grans per demostrar que som grans. Tot ben gran i buit i cap a fora. Però l'orgull de ser valencians no necessita ciment. Naix directament de la nostra terra. Naix de la nostra llum, intensa i transparent. De l'olor de pólvora i de flor de taronger. De la música de banda i el gust de rascar el socarrat. De les estructures impossibles que ens fan grans de veritat. Les que no són de formigó. Del coratge, el talent i el treball de la nostra gent. El nostre orgull clava les arrels a la terra i creix dia a dia amb l'esforç i la perseverança de cada ciutat, de cada poble. Hem hagut de rebrotar tantes i tantes vegades que ens hem fet indestructibles. Som capaços de fer el que volem, sense haver de seguir ningú més. Perquè sabem que després de la tempesta no ve la calma. Ve la festa. I vindrà. Només cal revifar un poc la flama perquè torni a cremar ben fort. La nostra passió de ser valencians. Mira si he vist meravelles. Ole, i el meu Carles Dénia, que la safora havia de ser, home, per l'amor de Déu, aborronat estic, aborronat estic, posant-li musiqueta i arrematant este vídeo. És bonico, està bé, vull dir, té la seva part de càrrega de profunditat amb una, bueno, una sèrie de decisions polítiques més o menys recents que ara sembla que estan canviant. Home, sí, ja, vull dir, ja que va estar... Sí, ben precampanya, Simó. A partir d'ara tot tenim que posar-lo en el filtre. Però a veure, venes amb molta raó, sí. Venes amb molta raó, a veure, que mos pensem, això són bufes de pato. I el remat en el vídeo també es presenta això, qüestions identitàries d'això de ser valencians. La moixeranga està a piscar el tremall o agarrant un aixà i... Pues, sí, és el nostre, menjar socarrat, vull dir, saps com és? Les festes, en fi, sí, és el nostre. Aixina, que molt bé, orgull de ser valencià, això és la qüestió. Pues sí, pues sí, més enllà de dir, home, és que això... De... han fet partidista. Uf, bueno, sí, què tenen que fer? Arribar d'això a la sardina, el que toca. Bueno, avui què fem? Avui ve a la 1:25 a Xina, estrenem una secció dedicada al món de la cuina i el món de la gastronomia. I ho fem per la porta gran, perquè no és que no hem parlat de cuina i gastronomia en el programa, que abusaes, no? Però ve a completar esta secció, el crític de gastronomia del diari Levante, el mercantil valenciano, bon amic, ell és a més gerent de la denominació d'origen Arròs de València, ja que estem parlant d'identitat, i és l'amic Santos Ruiz. I cada dilluns, o uno sí, uno no, a veure com el podem convoyar, estarem parlant així de cuina, d'actualitat gastronòmica, així que és un dia quan bonico. Quan més millor, quan més millor, que Santos és de categoria. Llavors hi lloguem perquè vinga cada dia. És denominació d'origen per si mateix, sí. Vull dir, i no només te parla de plat, sinó de la història del plat, i li posa molt de sentiment a este tema gastronòmic, per cert, en Urban també. Espectacular cada divendres. La crítica de gastronòmica del divendres en Urban també li pegarem un repasset. Ell fa crítica, fa en positiu, però també si té que dir lo que no toca del restaurant, farà recomanacions de restaurants, sí, i parlarà d'una cosa, és polèmica el tema, per a començar s'ha de començar en alguna polèmica, vale, Santos, tu tira-li, i es dirà, anem a veure, no sabem comportar-nos en un restaurant. Ostres. Sí, no sabem, i aquí sí sap, no? Però posem en valor com comportar-nos en un restaurant. I ja no estem parlant únicament de protocol, de que si la forqueta va així o allà o tal. Com a usuaris de restaurants, dels professionals de la restauració, ens comportem? Com ens dirigim? Com ens dirigim? A l'hora de fer la reserva, a l'hora de la propina, a l'hora de... Com alguns restaurants... diguem, presenten un servici que t'agrada o que no t'agrada. La taula correguda, per exemple, dels gastrobars. Té mola o no té mola? Bueno, pues ahí, menjar en les mans, és correcte o no? Bueno, depèn del tal. I qui prova el vi? Qui prova el vi? Si hi ha una taula i hi ha dones, sempre és cavaller, sempre volem... Però de bon rotllo, que siga la dama. No, que siga... Qui té que provar el vi? Sí, sí, sí. I tant, és ningú. I per què? Està ho raonarà també, i ens ho explicarà. Deixar propina i diu no. Per què? Ho explicarà també. Bueno, hem de deixar la targeta de crèdit quan fem una reserva? Diu sí. Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ja dic que és polèmic. Vull dir, és polèmic. Vull dir que igual hi ha coses que no estàs d'acord o que tal. Ell ens ho raonarà i també parlarem de que estan tancant restaurants a València a veure això de la bombolla gastronòmica que passa, perquè el nostre amic Quique Varella ha tancat el cu de Varella en el carrer Finlàndia. Sí. L'altre dia Antonio Vergara, també crític i també destaca, s'ha comentat si hi ha la maldició d'aquest local en el carrer Finlàndia, però hi han passat Òscar Torrijos, però hi ha passat Apicius, hi ha passat Q de Varella i no ha aconseguit alçar aquest local ningú. Jo vivia a 10 metres d'aquest carrer, en un dels encreuaments, en Serrano Flores, i he de dir que he provat tots i tots eren absolutament magnífics, restaurants magnífics, amb producte magnífic. No tinc una explicació. En el cas d'aquí, que a més que la seva dona fa una cuina tan honesta i tan especial, Òscar també, és un enorme, Apicius també. No sé si Alejandro també havia estat allí. Propet, sí. Alejandro està propet. En Saboya, en Amadeu Saboya. Vale, bueno, pues, no sé, la zona, què passa ahí? Tanca també Alejandro Platero, un altre, va passar per Top Chef, no sé si el va guanyar. El Top Chef va ser finalista en Macellum, tanca Macellum també en el mes de juny. A veure què està passant, Santos ens ho traslladarà i ens farà la crítica d'un restaurant mexicà, però diferent. No és, saps, no és la típica cantina mariachi. És un mexicà molón, saps? Que guai. Sí, cuina mexicana molt xula. Vam ensenyar els tacos. Eco, sí. Cuina mexicana d'arrel també molt xula i de fusió també molt interessant. Bueno, doncs això i més coses. Anem a parlar en una il·lustradora. Mira que tenim il·lustradors valencians magnífics. Així hem parlat molt i molt bé, com no podia ser d'altra manera, de Paco Roca, de Paula Bonet, de Anna Juan. Esta xiqueta és esplèndida, li diuen Maria Herreros, i és un llibre que estem de al final, el llibre encara està en marxa? Sí, encara. Bueno, encara que acaba la fira del llibre, sempre és una bona excusa per a comprar-te un bon llibre. En este cas es diu Marilyn tenia 11 dedos en los pies. ¿Això se veré? I altres llegendes de Hollywood. Haurem de parlar amb Maria Herreros per a descobrir-ho. És una llegenda en realitat o els estudis s'amagaren aquest perdiu defecte que tenia un dit més en un peu en l'esquerre? I altres llegendes de Hollywood també molt singulars i conegudes, com que Cary Grant era homosexual, muy gay, s'ho sabut, però que l'amor de su vida era Randolph Scott, que era un tio de pel·lícules de vaquero també tota la vida. O sea, que Cary Grant i Randolph Scott, poco Brokeback Mountain, però que no es va saber mai. No. Moltes coses n'hi ha. Ui, de Chaplin, de Woody Allen, un munt d'anècdotes dibuixades per una xicona que té una manera de... té un traço molt especial i molt personal, i amb Maria Herreros parlarem. I de moltes més coses, però fem una paradeta i arrenquem. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Cuando llega la tarde, arrancan los motores de Ruta 97. Un repaso a los éxitos de la lista, temas que te han marcado y, en definitiva, música de la que levanta el ánimo. Novedades y clásicos de siempre, noticias y efemérides son nuestra gasolina. Rock, pop, funky, todo está permitido en nuestro viaje. Cada tarde a las 7, Ruta 97, con Silvia Tomás. Venga, dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano, para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Va a ser inmortal, ¿eh? Marilyn Monroe, este tema. Quiero ser amada por ti. Wanna be loved by you. ¿Realmente Marilyn Monroe tenía 11 dits en els peus? Yo sé que le rodeaba muchísimo misterio. Misterio. Voy a decir que tenía 11 dedos en los pies. ¿Tú apuestas que sí? Yo apuesto que sí. 168 de coeficiente intelectual y curvas hasta la firma. ¿Qué te parece? Curvas tenía todas del mundo, efectivamente. Y en la firma de mí, la firma de Marilyn Monroe. Claro, entonces esto no lo contó nadie. Esto, claro, realmente estamos hablando de un chisme de Hollywood. Es una leyenda más de la mitología del cine. ¿O realmente se preservó el secreto del mito erótico? Realmente, y alguien estaba siempre oculto, y ya salía siempre con calcetines, y esto no se sabía. Pues esta y otras muchas curiosidades, anécdotas, historias sobre el mundo del cine, las encontramos en un libro muy especial que tengo aquí a mi lado, que se llama precisamente así, Marilyn tenía 11 dedos en los pies y otras leyendas de Hollywood. Un libro escrito por esta muchacha que acabáis de escuchar ya su voz, que lleva pues muchos años, por lo que he visto, acumulando, amontonando historias chulas, sus historias favoritas sobre el mundo del cine, las pelis, los actores, anécdotas increíbles y algunas leyendas como esta. Además es una ilustradora maravillosa, con una personalidad propia muy marcada, y se llama María Herreros. Y te doy la enhorabuena porque has hecho un pedazo de trabajo, María Herreros. Muchas gracias, Chimo, La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Y como tú decías, son muchos años de acumular historias, pero bueno, mi oficio principalmente es el de ser ilustradora. Realmente yo no soy escritora, pero se ha topado como una afición, un gusto personal, incluso un placer culpable que yo tenía, que era el de enterarme de todos estos dimes y diretes de Hollywood. Y al final, pues eso, se topó con mi profesión, que es la de ser dibujante, ilustradora. Una mirada inquieta, una voz inquieta, como estáis comprobando, una ilustradora valenciana, una más a sumarse a la nómina de grandes ilustradores. Ahora hablaremos de buena eso, porque de Valencia tiene tanto talento. Sí. Bueno, ¿es un libro basado en hechos reales o no? Dices tú, es un poco, quieres jugar un poco a esto, a ver que nosotros vayamos descubriendo estas anécdotas, si son ciertas o no, ¿no? La verdad es que, más que cuáles son ciertas o no, yo he cuidado mucho que el criterio fuera, sobre todo, la magia que le llegue al espectador. Si he visto que una historia era más fuerte la realidad que la ficción, como pasa a veces, he desnudado la historia y la he dejado tal cual en los huesos porque iba a ser más impresionante. Y algunas historias he visto que podían gustar más o dar más magia o entretener más si conservaba ese halo de misterio. Entonces, algunas no he querido desdecirlas o no he querido desmentirlas. También lo que me ha gustado es que ha sido muy orgánico y natural el basarme en este libro de leyendas, porque algunas sabía que si contrastaba más o contrastaba a cierto nivel, se me iba a caer ese mito. Entonces he cuidado mucho hasta qué punto contrastaba cada historia. Y dejarlo ahí también, que ese halo de misterio, de leyenda también nos llegue a nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues, de verdad, enhorabuena María, gracias, captar el alma de los personajes? Hace un dibujo, echarle un vistazo al trabajo que hace María, no es nada perfeccionista, no. Es sencillo, que no simple. Es como afeado, pero al tiempo hay esa hermosura en lo feo, los dientes los hace como muy punchagudo, si es capaz de presentarnos unos dientes de Tom Cruise, que no tiene, pero tú ves ahí que ahí está Tom Cruise. Incluso el texto veo que está lleno de tachones. Sí. Es como un borrador, un cuaderno de viaje, algo así, ¿no? Sí, he querido respetar cómo ha surgido este libro, y las historias eran anécdotas que a mí sí creía que solo me servían para contar a amigos en fiestas o para entretener. Y luego mira por dónde, pues he sacado un libro con ellas, pero quería respetar esos inicios y que fuera muy de tú a tú, que lo leyeras tal como si te lo estuviera contando ahora en una conversación. Y si llega el tachón, pues llega el tachón. Exacto. Y rectificas, y donde ponía rumores pones leyendas. Como quien está hablando y tartamudea, también tengo una manera de hablar así, muy atropellada, y quería respetarlo un poco, que fuera así muy de tú a tú. O sea, una comunicación así muy energética, muy directa, sí, muy energética, como es ella también hablando, y en su mirada también hay mucha energía. Hay chismes de Hollywood que tal vez te sorprenderán. Bueno, sí es muy sabido que Cary Grant era gay. Sí. Fijaos, el galán por antonomasia, el tío más elegante que ha parido madre en el cine. Sí. Pero lo que yo no sabía es que tuvo en otro grande de Hollywood que protagonizaba películas de guerra y de vaqueros, al que yo también tenía los altares, como Randolph Scott. Sí. Y estaban enamoradísimos los dos. Sí, sí, sí. Qué y buen de rollo. Hecho, no es tan difícil. El caso es que si tú buscas fotos de ellos, aparecen fotos de ellos en su piscina, en la playa, con sus perritos, tocando el piano. Maravilloso, o sea, maravilloso. Una tranquilidad. Él no lo ocultaba demasiado, pero sí que dejaba, seguía el juego a las productoras. Como no lo ocultaba demasiado, de vez en cuando surgía un chisme. Entonces las megaproductoras lo que hacían era montarle otra boda, otro romance nuevo con otra diva, y él simplemente les dejaba jugar a eso. Creo que tuvo algo también con un marinero, en fin, allí sí, las... Sí, una historia un poco turbulenta, turbia una ahí, ¿no? Noche, sí, sí, sí, sí. Bueno, dejémoslo, que lo vayan descubriendo en el libro también, sí, porque sí, hay sí, muchas anécdotas muy chulas. Sabemos que Hitchcock, que tenía muy mala sombra, tenía ese punto psicópata, pero lo que no sabía, y lo he descubierto, me parece maravilloso, que le regala el puñetero a Melanie Griffith, sí, hija de Tippi Hedren, maravillosa, de Los pájaros de Marnie, de La ladrona, y le regala casi como a su madre muerta. Sí, sí, fue muy truculento. Melanie Griffith tenía era una niña, ¿no? Sí, tenía unos 6-7 años y le regaló una muñeca que representaba a su madre. El problema es que estaba metida en una cajita de pino estrecha. Qué borde. Sí. Y muchas otras, barrabasadas que Hitchcock hacía y que hizo y que realmente, pero bueno, no deja uno de sorprenderse con el, sí, con el maestro. Sí. Y Chaplin, o sea, ¿cuánto dinero podía tener Charles Chaplin? Incontable, una de las mayores fortunas de Hollywood. Pero es verdad que él en su día a día era un zarrapastroso. Sí, sí, sí, sí. Era como Charlotte, iba por la vida todo hecho un argán. Sí, sí, sí. Él, en el momento era el artista más multimillonario. A los 30 años, bueno, es que su personaje de Charlotte lo desarrolló creo como a los 15 años. Y a los 30 años, su personaje de ficción, Charlotte, ya era el más conocido de la historia. Fue el primer actor y director en aparecer en la portada de la revista Time. Y era multimillonario. Y ¿sabes lo que hacía? Llegaba al punto de que no cobraba sus cheques de royalties y los atesoraba todos en un cofre, sin cobrarlos. Después yo creo que asumió demasiado su personaje de Charlotte, porque dormía en moteles, no se lavaba nada y tenía un gusto curioso, una manía, que era meterse una piel de plátano dentro de la ropa podrida para apestar en los rodajes. Ah, para oler mal. Sí. Bueno, muchas de esas rarezas, de esas leyendas de Hollywood, ¿son verdad o no? Algunas son conocidas, otras no. Hay libros de verdad que constan estas anécdotas, pero bueno, ahí las deja también María Herreros. Por ejemplo, me encanta una frase tuya que dice: casi nadie en Hollywood tiene su nariz. Original, sobre todo, especialmente sí, las chicas. No sé si las chicas o los chicos también se operan la nariz. Se extiende un poco todo, pero las chicas padecen más estos clichés. Qué mal rollo. No, sí. No hay ninguna que conserve las clásicas tampoco. Pues es un poco difícil. ¿Bárbara Streisand quiso decir que se ha operado la nariz? No. Ah. De hecho, no. De hecho, yo he sacado el tema y he presentado una historia, que es la de Jennifer Grey, que fue la protagonista de Dirty Dancing. Y el caso que le pasó es que ella protagonizó Dirty Dancing, maravillosa, con una cara con muchísima personalidad, y después de la película, visto el éxito, se operó y dijo: ahora sí que ya. Y le pasó al contrario, que no volvió a trabajar en Hollywood ningún papel importante. Entonces, después de plantear este caso con las rinoplastias, yo lo que hago es un homenaje a las que no han pasado por ese cliché, como Barbara Streisand, Uma Thurman, y he querido pues explicar un poco sus casos, cómo se han negado a pasar ese cliché, y eso ha sido una voz a su favor. Y tanto que sí. Fijaos en Meg Ryan. O sea, ¿dónde está? Sí. Es una señora que se comió a Meg Ryan. Ya no hay Meg Ryan más. Sí. Bueno, que hablábamos de eso, de la etapa dorada de que está viviendo la Ilustración Valenciana, con nuestro querido Paco Roca, con Paula Bonet, con Ana Juana, la que estuvo hace poco también por Valencia. Sí, ya lo creo. Toda la idea de los TVOs clásicos, de Sánchez, de Carbó, de Rojas, los carteles de Renau. ¿Por qué hay tanto talento bueno en Valencia a la hora de ilustrar, María? Tiene que ser, bueno, yo de pequeña, todo este mundo cómic clásico, que lo cogía de mi hermano, porque fíjate, a lo mejor no era tan típico regalárselo a una niña, pero yo lo cogía de mi hermano mayor. Tiene que hacer un pozo, eso tiene que dejar algo, son muchos años de escuela. También la Facultad de Bellas Artes es muy buena facultad. Yo podía haber hecho algún Erasmus fuera, pero vi que la Facultad de Bellas Artes de Valencia estaba muy bien dotada y no quise pecar de lo de fuera es mejor. No, la Facultad de Bellas Artes de aquí de Valencia es impresionante. Unos profesores estupendos. Después también hice un posgrado con Carlos Ortín, también muy buen ilustrador de aquí. Y tiene que afectar todo. Es una cuna, el clima también estupendo que tenemos, la luz en Valencia, no es ninguna tontería, hay muchísimas cartas de pintores hablándose párrafos y párrafos de la luz de Valencia. Es verdad que es especial. Cuando vengo aquí, en redes sociales como en Instagram, me gusta poner, no necesito filtro hoy, no filtro Valencia, ya está de serie puesto. Y la verdad que sí, tiene que ser muchos factores que afectan, incluso te diría, aunque fíjate que mi estilo es bastante diferente, incluso te diría que desde pequeñitos ver fallas, luego desarrolles ese estilo o no. Pero es un golpazo de color y de formas que vemos los niños a diario. Quiero decir, durante nuestra vida, o por lo menos durante un buen tiempo del año. Y la verdad es que todo esto tiene que afectar. Hay aquí un triángulo de las Bermudas que habría que analizar los factores. Algo pasa, ¿eh? Mique, Beltrán, Sento, es que sí, venimos de la tierra, Llobel, el gran Sento Llobel. Sí. Bueno, se nos han quedado anécdotas en el tintero un montón, pero de verdad, Ojead es un libro, además no es una novela gráfica, es un poco, están los papeles ahí, hasta si quieres un poco desordenados. Hay muchos actores y se nota que también directores muy especiales para María Herreros y para muchos de nosotros, y se llama Marilyn tenía 11 dedos en los pies y otras leyendas de Hollywood. Pues gracias por, en fin, por el talento. Oye, ¿cuándo encuentras tu personalidad? Porque tan joven y tener un trazo tan distintivo, porque haces las narices casi como cuando éramos pequeños. Sí, pues trato de mantener la mirada bastante limpia. Si he de inspirarme, prefiero no ver, y mira que hay compañeros ilustradores muy buenos y tal, pero prefiero inspirarme en cine, música, pintura, pero la verdad es que intento mantenerlo muy personal, y ahí también hay un componente de fe, de confiar en tu instinto. Yo tengo el instinto de hacerlo así porque estudio mucho al personaje y trato de tener mucha empatía con ellos. Y como tú dices, es este personaje, pero no porque se parezca al todo, pero lo es. Muchas microdecisiones que tomo porque me empapo del personaje, y entonces luego lo he hecho y confirmo en mi intuición. Pues sigue ese instinto, que va muy bien. María Herreros, un auténtico placer. Gracias. Servicios informativos. Y es la una en punt, temps per actualitzar les notícies. César Molins ens acompanya i parlem d'un vídeo que acabem d'escoltar, la seva banda sonora fa un moment que s'acaba de presentar. Ese vídeo, Orgull de ser valencians, per a impulsar, no, la imatge de la Comunitat Valenciana, que és de veres que la tenim, aquesta imatge de que totes les corrupteles passen així, no, César? Sí, és el que pretén aquest document audiovisual que ha presentat fa dos res el govern valencià, que a hores d'ara també està en la roda de premsa posterior a un consell extraordinari en el que s'ha parlat única i exclusivament de treball, aleshores informarem sobre aquest assumpte, però respecte a aquest document audiovisual, pues pretén deixar la imatge de corrupció de la Comunitat Valenciana, ha sigut elaborat per dos productores valencianes, ha costat 34.000 euros, serà distribuït exclusivament en les redes socials, segons informen des de la Generalitat, un vídeo que apela a la passió de les festes populars, a les tradicions i també a l'apegament a la terra com a reivindicació d'aquest orgull dels valencians. I està rodat les primeres imatges almenys en l'antic circuit urbà de Fórmula 1 de València, en l'Àgora i en l'aeroport de Castelló. Ahir es posa de manifest que el que es pretén és deslligar la imatge actual de la Comunitat Valenciana respecte a aquella imatge que abogava per grans construccions, per grans esdeveniments esportius, en fi, canviar la imatge de la comunitat. Orgull de ser valencians. Feu-li una ullada, que la veritat que el vídeo està xulo. Els veïns de la Boatella acusen a l'Ajuntament d'atentar contra la vida comercial. Estem parlant de l'entorn de l'Avinguda Baró de Càrcer. Sí, hi ha que recordar que el col·lectiu assegura que la conversió de Baró de Càrcer en un carrer de doble sentit el que va fer és augmentar el soroll, també la brutícia de la zona, va suposar a més, diuen, la pèrdua de l'espai comercial del lloc i contribuirà també a una massificació del trànsit. Segons l'associació, això farà que el comerç tradicional sigui incapaç de competir amb altres zones que, segons l'associació, estan pacificades en la ciutat de València i amb els grans centres comercials. Els veïns senyalen també que el pla de mobilitat del consistori suposa una agressió als monuments i un perill per a la integritat física de les persones. Obert el termini de sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la declaració de la renda. Sí, la sol·licitud es pot realitzar fins el pròxim 29 de juny per internet o per telèfon. Van a poder sol·licitar-la, aquesta cita prèvia, els contribuents que no tinguin rendes del treball superiors a 65.000 euros ni rendes del capital mobiliari majors de 15.000 euros. L'atenció en les oficines d'Hisenda començarà el pròxim 10 de maig i acabarà el 30 de juny. La Policia Nacional investiga les causes de l'incendi que s'ha produït este matí en una vivenda del barri de Sant Isidre. Un home de 61 anys ha mort i la seva mare de 88 es troba en estat molt greu a l'Hospital La Fe de València. A més, altre home de 56 anys ha tingut que ser evacuat a l'Hospital General per un fort dolor al pit, al tòrax. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, l'incendi ha corregut sobre les 7 del matí al número 61 del carrer dels Gremis. Temps per a la previsió de l'horatge. Bueno, com tenim el pronòstic per al dia d'avui? Tenim un dia de solet, no? Sí, avui i demà també. En principi, l'arranc d'esta setmana va ser tranquil, Ximo. Les temperatures màximes que estan en ascens, sobretot a l'interior, avui la màxima prevista a aquesta zona, 24 graus a Ontinyent, per exemple, o 23 a Requena. Al litoral, un poc menys, però estaran fregant també els 21 graus a València o els 20 a Gandia. El cel pràcticament ras, el vent que bufa avui fluix variable, encara que al nord de Castelló està predominant encara la component noroest, això que fa que s'incrementi la sensació de xelor, però demà la jornada serà també molt tranquil·la, Ximó, cel ras, el vent fluix variable amb brises a la costa i les temperatures que seguiran pujant poquet a poquet. La màxima prevista demà a València Capital serà de 22 graus. I estupendo, per tant, molt bé, gràcies César. A tu, Ximó. Tornem a escoltar-se a les 2 de la vesprada, de nou actualitzarà César i els servicis informatius de la 97.7 Ràdio, l'actualitat, i ara hi ha una reunió de Peter Lin, Lei Jun i Suso García Pitarc. Està dissenyant-se el futur del València. Vos ho contem en un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Yeah. Ja és la 1:06, temps per a l'actualitat més futbolera i valencianista. Queden dos partits de Lliga. En fi, sincerament per mi, que si s'acabara ja, que llarga que està fent-se esta temporada. La veritat és que sí. L'equip està fet un desastre, ja sabeu, ahir 0-2 a Mestalla contra el Villarreal. Mos passaren per damunt, tenen reserves del Villarreal. I a falta encara d'un quart d'hora per a que acabara el partit, el personal abandonava ja Mestalla. Resignació, en fi. I jo el que voldria és que aquesta resignació de veres es tornara en il·lusió. Però de moment, els que tenen il·lusió són els del Villarreal, en efecte. Sí. Bueno, don Vicente. Un repaso, nos dieron ayer. Un repaso en toda regla. Quedó claro que a estas alturas del año, 2000, ¿cuál estamos? 16. 2016, sí. El mejor equipo de la Comunidad Valenciana, nos duela o no nos duela, es el Villarreal. Que eso es lo que estaba en juego ayer, más allá de los tres puntos, ¿no? Que dijo Paco, que ya, bueno, hombre, aquí está en juego, porque las estadísticas estaban muy parejas, cosa que realmente a mí también me sorprendió, que las estadísticas estuvieran tan parejas en el histórico, y realmente que ganara el partido se convertía, digamos, en el que tenía unos números mejores o superiores, más allá de la historia, que obviamente, y de los títulos, obviamente el Valencia Club de Fútbol es el primer equipo de la comunidad, eso no lo duda nadie, pero hoy por hoy, sí. No lo somos. Mire, hay un Twitter, hay un tuit de nuestro estimado Manolo Montalt que realmente me he sentido muy identificado por la manera en que lo expresa. Porque dice Montalt, dice, lo que más me preocupa de todo, y ojo que la temporadita es curiosa, es el desapego de la gente y la incertidumbre del proyecto. Exacto. Creo que da en la diana, Manolo, el desapego de la gente, esa resignación, esa falta de sintonía, ese abandono del equipo por parte de la gente, de la afición, y la incertidumbre del proyecto, esta es la segunda. Pero la novedad en estos momentos es que hay una reunión esta mañana con Lei Kun, Suso García Pitar, Peter Lim, y no sé si estaría King Kong también, porque se está diseñando el diseño. Bueno, se está hablando del futuro del Valencia, que se va a hacer la próxima temporada. Del futuro del Valencia, de la próxima temporada, y se está hablando de un presente, que es, ¿va a seguir ahí estarán? ¿O le cesan en este momento ahí estarán? Ojo al dato, lo que estamos diciendo. Pues veamos qué datos son los que tiene nuestro compañero ahí en Superdeporte, Pascu Calabuch. Ye Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos en el club, en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, a la espera de que salgan de ellas los protagonistas de la jornada, ¿no? ¿Qué se cuece por ahí, Pascu? ¿Qué se cuece? A ver. Bueno, pues se cuece lo que muy bien estabais contando, sobre todo se cuece incertidumbre y se cuece preocupación en cuanto al futuro inmediato y posterior también del Valencia Club de Fútbol. La reunión lleva ya más de 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta ahora mismo siguen reunidos y siguen debatiendo, y nos da a entender que aquí no se está hablando simplemente del futuro de Paco Yestarán. Evidentemente se está hablando de un proyecto global, se está hablando de presente y de futuro. Hay muchas cuestiones encima de la mesa, la venta de futbolistas con un hombre principal, que es el de André Gómez. El proyecto, si es Paco, si puede ser otro. Yo creo que es una reunión amplia, general en cuanto a aspectos y muy importante, importantísima diría yo, en cuanto al futuro del Valencia Club de Fútbol. Pues Pascu, estaremos ahí muy pendientes de las informaciones que nos trasladéis en la edición digital de Superdeporte, que también la tenemos en Valencia, que podéis leer el Superdeporte en Valencia, igual que Levante un Mercantil Valenciano, que también, en fin, es bonito. Y me gusta que hagas énfasis en eso, en que el planteamiento que se hagan, que le estén haciendo ahora mismo Suso García Pitarca a Peter Lim, es, oiga jefe, usted es el capo y el que tiene la pasta, pero aquí tenemos que hablar del modelo. ¿Qué modelo de club quiere usted? Claro. ¿Cuál es el modelo de futuro para el Valencia? Modelo que obviamente tiene muchos años y se puede continuar. Un modelo contra el que te enfrentaste y el modelo era el antagonista y el de éxito del de Villarreal, de saber hacer las cosas, cuidar la cantera, invertir bien y mucho menos dinero, efectivamente, de lo que la chequera ha tenido que tirar Peter Lim. Bueno, veremos esa reunión que sale. Yo creo que debe imponerse en cualquier tipo de empresa y sobre todo también en la que estamos hablando y la que nos atañe, que es futbolística, ese modelo debe ser profesional, ¿no? Yo creo que una palabra que rige el mundo de la empresa es la profesionalidad, y yo creo que eso se ha perdido en el Valencia durante una temporada, y yo creo que es el gran reto que tiene Suso García Pitar, hacerle ver, hacerle entender y hacerle comprender al máximo accionista, a Peter Lim, que el criterio deportivo y el criterio profesional deben de volver a regir al club, y él es la persona que a día de hoy está en esa tarea, en esas funciones de director deportivo. Y también yo creo que es un reto y una prueba y un examen a García Pitar de aquí al futuro, ver en qué magnitud puede arreglar o puede apañar la situación actual de Valencia, ¿no? Yo creo que es el momento, a partir de este verano, de este mercado de verano, de ver si sus decisiones son importantes, si el dueño las tiene en cuenta, y de ver el peso que tiene en esta Valencia. Pascu, antes de que te quedes sin batería, que sabemos que estamos graves en ese asunto, ¿y qué te dice el nombre de Gemet? Déjeme, a mí particularmente no me gusta. Yo creo que el Valencia siempre ha tenido un ADN de entrenador muy diferente a Paco Gémez. Yo creo que para competir en España con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que es lo que realmente todos sabemos que es lo que quiere el valencianismo y que no se le va a contentar con otra cosa, yo creo que se necesita un entrenador del perfil, pues... Del estilo de Simeone o del estilo de entrenadores que triunfan en el Valencia, como Héctor Cooper, como Rafa Benítez, entrenadores que construyan a su equipo desde atrás y que creen un Valencia sólido, y lo que siempre ha sido un equipo bronco y muy copero y muy duro y muy difícil de batir, ¿no? Pero ir al cara a cara al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid o cualquier equipo que está por encima de ti a jugarle al fútbol y a ganarle al fútbol, yo creo que ya lo vivimos, ¿no? Hace muchísimos años con Gus Hiddink, y eso no funciona, ¿no? Al final siempre acabas perdiendo en esas. Pascu, te pregunto por eso antes de colgarte rápidamente, porque ayer lo anunciaba una cadena nacional, que no cito porque es que no me acuerdo en este momento cuál fue, y citaba a Gémez como... Televisión Española. Televisión Española, pues citaba a Gémez, ¿no?, como futuro entrenador del Valencia Club de Fútbol. Sí, hace semanas también Radio Nacional de España, si no me equivoco, o Onda Cero, que me perdone el que fuera, porque no sé más a título, uno de los dos vio que Paco Gémez iba a entrenar al Español. Y bueno, yo creo que ahora también hay, bueno, posibilidades encima de la mesa. A veces la prensa, pues podemos acertar o equivocarnos, son opciones que tiene Gémez, pero yo también a día de hoy lo pondría en cuarentena, ¿no? Porque decir que Paco Gémez va a ser entrenador del Valencia cuando... hoy día están aquí debatiendo y hablando del futuro del Valencia, yo creo que no estarían tanto tiempo, ¿no?, si todo estuviera tan claro. Bueno, Pascual, un abrazo. A veure què és d'aixa reunió. Ahí en les oficines del club està Pascu Calaboig. Ens informarà. Moltes gràcies. Un abraçot. Un abraço. Gràcies, Pascu. La edició digital de Superdeporte. Lo que más me preocupa de todo, y ojo que la temporadita es curiosa, es el desapego de la gente y la incertidumbre del proyecto. Es que sí. No puc estar més d'acord en tu, Manolo Montal. Qué bon tuit. És que és ahí, El desapego de la gent i la incertesa del projecte. I jo crec que una cosa va relacionada amb l'altra i l'altra sí. Amb l'una. Vull dir, en situacions i en condicions normals, que el minut 20 el Villarreal en Mestalla t'estiga passant per damunt amb els suplents i amb la ment ja pràcticament posada en el que tenen dijous en Anfield Road, perquè és normal, si tenen una semifinal d'Europa League, donaria en condicions normals per a que la xiulada en Mestalla s'haguera sentit des de la passada l'Ajuntament. Res. Resignació, tio. Resignació. Sí. Gent a casa, el minut 20, sí. Gent a casa. Sí. A casa, Però com t'ho dic, Simo, vull dir, gent per els vomitoris, alçant el braç, quan tu no els albras de dalt a baix, quan diguen, ja està bé, home, val? Pues gent fent ixetxes i abandonant Mestalla en el minut 20. I sàlvame dir ja després, quan començàvem el programa per la nit, que encara estava per la zona mixta, perquè quedava per parlar si que dia, he vist molta gent que se n'anava resignada bufant o enfadada bufant i deia, sap on t'equivoques, no t'enganyes, no se'n van bufant enfadats per la temporada que, com deies, d'UPA, se'n van en la por de saber què ve per davant. Efectivament. Se van en la por de que quan apareix Suso García Pitar en escena sembla que el club va prendre un rum, però de repente el dimecres passat el propietari torna a fer-se una foto amb Jorge Méndez. I clar, aleshores, aficionat, i bueno, finalment estem contra la passa i la paret. El club és d'este senyor, perquè no hi havia un altre, Bankia volgui vendre, no vaig ser jo qui rescate els fantasmes del passat dels bandos de la venda, però este senyor, quin model de club vol? Jo en el dia d'ahir, o més ben bé també ja ho vaig dir en el editorial que farem el dijous, a mi me pareix molt bé lo de la regeneració, però cal veure com pots, perquè aquesta plantilla està per a demolició, que ningú s'enganyi, aquesta plantilla està per a demoler la sencera i tornar a fer la nova, però de qui te vas a poder desfer? Qui vas a poder comprar? I després, els futbolistes que venen sonant, que ja parlarem amb vosaltres el divendres en esta sintonia, Borja Bastón, Halilovic, Pablo Sarabia, Jorge Meré... Pollastret. És el mateix perfil que enguany, quan s'ha preguntat el perquè de la mala temporada, tots, i dic tots, i quan dic tots, dic Nuno, Laihun, Suso García Pitarch, Gary Neville... Paco ha dit és que és una plantilla molt jove, com a excusa. Val, pues és una plantilla molt jove, el perfil de futbolista a fitxar hauria de ser diferent, però és que pel que està sonant veiem que és el mateix. Aleshores, la gent té una incertidumbre davant de si, i ahir, Ximo, jo crec que Paco i Estarán, en tres frases, retrata la situació d'una manera perfecta. La primera frase de la roda de premsa per a destacar és no li hem donat res a l'afició. La segona frase és que la gent no se pense que s'acaba la temporada i allò de muerto el perro s'acabó la ràbia. És a dir, aquestes temporades deixen empremta, deixen huella. Després de temporada la gent no espera que l'any que ve el València siga un ferm candidat per a guanyar res. I la última, en el seu intent d'explicar el perquè l'equip no és capaç de mantenir la regularitat, va dibuixar una situació que és com titular en nosaltres a nit. Ahir li preguntarem com pot vostè explicar que gent professional no lluite per la seva obligació. I va dir, és molt fàcil. És com el fill que no té hàbit de treball, que no té hàbit d'estudiar, i per molt que li insistís que no estudia. I jo ho vaig dir per la nit, sense buscar-ho, sense buscar aquesta història, perquè ell el que volia era simplement donar una resposta a una pregunta, però... Paco i Estarán va retratar el València. Este és un València nini, o sea, recordeu la generació nini, que ni estudiava ni treballava, pues este és el València nini. Ha perdut l'hàbit de competir, en efecte, no competís, com si s'havien oblidat de competir. És que hay un dato interessantíssim del partit d'ayer. Posesión del Valencia, 57%. Posesión del Villarreal, 43%. Con un 43% te haces el amo del partido, i con un 57% duermes hasta las ovejas. I una imatge en la que també els companys de Súper i de Levante fan avui una metàfora del partit. Soldado versus Negredo. Negredo era la impotència, el estar fora de col·locació, fora de forma, i Soldado era el voler, el mossegar, el intentar o el donar el passe. El model... I això és el que se va posar enfront a l'espill, no? Soldado era el Villarreal, i mira que l'hem tirat en falta a Roberto Soldado, i Negredo és el present del València. Bueno, i el que explicàveu este matí, don Vicente, i ara què? Demà què fem? Pues demà, de moment, el que hay que ver es que decide el València, perquè com molt bé ha comentat Manolo Montal, este equipo en estos momentos es una ruïna deportiva importante. Este equipo para el año que viene necesita unas condiciones distintas. Este equipo necesitaría quitarse de encima a 10, 12, ojo lo que estoy diciendo, a 10, 12 futbolistas. Y de los malos. Pues sí, eso es lo que siguen parlant ara mateix en les oficines de Mestalla, esta información que traslladaba Pascu Calabuig, ¿no? Está ahí Lim, que ha pasado la nit en València, bueno, que ha tornat a ser Gafarró. Això un altre ho deixa ahí. I Leijón i Suso, pues es tracta de... Parlant d'assumptes importants, no? De decisions importants de cara a la pròxima temporada, no? En principi, sí. Jo, sobre la informació que li preguntàveu abans a Pascu Calabuig, esperé que Roberto Gómez ha donat el nom de Paco Gémez. Paco Gémez té una claque mediàtica molt forta i cada setmana el situen en un equip. Ja Paco Gémez ja l'he sentit col·locat en el València dos voltes, que continua en el Rayo, que se'n va al Betis o que se'n va a l'Espanyol, segons el mitjà de comunicació que té sentit. Jo no sé, a mi... per els inputs que m'estan arribant, per els indicis que m'estan arribant, diria que Paco Estarán no va continuar. I podria dir que una persona que treballa molt a prop del primer equip va pronunciar una frase molt significativa tan lluny com la setmana passada sobre lo poquet que li quedava a Paco Estarán en el València. Ara, en este club tot és possible. Bueno, pues ara, en este club, ja que, com dèiem, afrontar una reforma molt profunda. I falta saber quines ferramentes, Ximo, de quines ferramentes disposes per a aquesta renovació profunda. Perquè jo tinc clar, i jo, o jo crec que la gent té molt clar, que per exemple ningú vol que continuï en posar un nom que no agrada. Piatti o Aderlan Santos. Però que Aderlan Santos va aixir la rampa a dir, escolten, jo així tinc 5 anys de contracte. Ja veus. Sí, sí. Clar, què? És que l'empastre d'aquella manera. Tenim un marrón important, ara Suso té molta feina per a col·locar aquests jugadors que així no han donat ningú rendiment. Sí, és que Suso té feina, ese és el tema. Don Manuel, un abraçot, moltes gràcies, un amic. Un plaer ben gros, senyors. Us escoltem en Esports 97 Nit, cada nit, 10:30, una així en esta sintonia. Pues, don Vicente, sigo resignado. Temblando. Necesite la ilusión. A ver si vaya usted dándome algunos... Mañana intentaré yo darle... Dame una racioncita. Una nueva hoja de ruta del Valencia Club de Fútbol. O invíteme a almorzar. Eso sí que da alegría. Y dos casallos. Set i 8 de maig, vine a la cinquena Fira de Comerç i Serveis de Montserrat. Aprofita la caloreta primaveral. Ix de casa, passeja pel nostre poble i coneix què et pot oferir. La fira estarà ubicada a l'Avinguda Jaume I i obrirà de matí i de vesprada. T'esperem. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Pom pom pom pom pom param pom. En esta sintonía sona así en Valencia Abierta quan, i ens agrada fer-ho sovint, parlem de cuina, parlem de gastronomia. I tenim una bona notícia que donar-vos, perquè en l'arranc del programa ja vos ho hem comentat. Este ofici te dona de tant en tant gratificacions i satisfaccions. I el fet de que el company que ara mateix el presentaré s'incorporara com a, en fi, com a crític gastronòmic a esta casa va ser, pues, en fi, una alegria per este que vos parla. Perquè li tinc devoció en lo personal i perquè li he fet un seguiment profús i ple de fruïció, de fan a tot el que escriu en crítica gastronòmica. I ja fa temps que li vaig tirar el llaç i li vaig dir, home, per favor, vine-te'n a la ràdio, tu que t'agrada comunicar i això, i passarem un bon rato, tenim molt bona relació. Bueno, i per fi, després de... fi, la vida fluye i a última hora, pues, arrenquem una secció de cuina. Cada dilluns, que ell bonament puga, així en València de Viata. I ell és Santos Ruiz. Què tal, Santos? Què tal, Ximo? Com estàs, artista? Super content, content de fer ràdio en, així, en el 97.7, perquè és la ràdio de ma casa, que és el diari El Levante, i la veritat, molt orgullós de fer-ho al costat teua, al costat del que jo crec que és el millor comunicador de tot l'audiovisual valencià. I així és que és un dia, per mi, molt, molt, molt especial. Estic en casa, en ma casa, i estic al costat d'un amic al que admire profundament. I així és que... molt il·lusionat, Ximo. Che, que bonico. Pues moltes gràcies. Se nota que som amics i mos tirem flors de xina, però, en fi, pues, oh, quan hi ha respecte pel treball, pues la cosa fluix. De què anem a parlar en esta secció? De lo que a Santos li passe per el cap, de lo que ell vulga, absolutament. Farem una crítica gastronòmica? Sí, refrendarem la que cada divendres podreu, en fi, llegir en Urban, en la cartellera, la nova cartellera de Levante Mercantil Valenciano, o qualsevol altra. I parlarem de qüestions d'actualitat, també gastronòmica, i cada dia Santos es portarà un tema. Per a començar, polemitzant un poc, perquè és cul inquiet, i li agrada alçar algú de polseguera, anem a parlar del protocol en el restaurant. Protocol no és allò de on va el tenedor del pescau i on va el no sé què, sinó com comportar-nos com tot en la vida de manera fluida. Però a mi m'agradaria, Santos, que començarem esta xerraeta, perquè m'ha enfadat, entre l'enfado i el constatar que quan a un amic també no li van bé les coses, pues també me sap mal. Tenim molt bona relació i estimem molt el treball que fa Quique Varella, i en Cude Varella, en el carrer Finlàndia, començava un projecte personal després d'un temps en l'Alto de Colón i de pegar molts bacs i fer una cuina molt honesta, com tu l'has definit moltes vegades, al costat de la seva dona, i que tanque Cude Varella, me sembla molt mala notícia. Bueno, i que Alejandro Platero també hagi anunciat que Macellum el tanca el mes que ve. Què passa? Celu Gadus, en la galeria de Jorge Juan, també mos ha dit que tanca, claro, i que se'n torna a travegar al barri de Torrefier, al bar en el que ell estava sempre. Pues, jo, passa de tot, no? És de veres que estem en un moment que tenen de contracció en l'oferta gastronòmica. Mira, jo crec que s'ajunten moltes coses. La primera fonamental és que tenim una quantitat de professionals sobrequalificats en aquesta ciutat tremenda. Hi ha molts cunyats que saben molt bé, fer molt bé les coses, que se van educar en aquest moment en el que es començava a desenvolupar-se la gran cuina gastronòmica en la Comunitat Valenciana. Són fillols de Quique da Costa, de Raúl Alexandre, i es queden en la vocació de fer aquesta gran cuina que ells havien deprès d'aquests mestres i que havien deprès en les escoles, damunt donar en el pas en un moment determinat de muntar els seus propis negocis, i ara se troben en que no n'hi ha una resposta suficientment gran per a tots. Això és triste, Ximo, jo no vaig a ser políticament correcte, però passa en totes les professions. Quan jo estudiava la meva carrera en la Universitat Politècnica, tots els meus companys, jo sóc enginyer agrònom, tots volien fer grans projectes, anar a explotacions i dirigir explotacions agràries, i a la fi i a la cap, pues mira, uns estan treballant de comercial en un puesto, uns altres estan treballant en certificació de qualitat, uns altres, tots treballen, però no en allò que havien somniat. És triste, però és de veres. Tenim una massa oferta, massa qualificada en esta ciutat per al volum de clients gourmets que n'hi ha. En el cas de Quique, a més vull pensar que el puesto no era el més indicat, que la proposta, el puesto era damunt massa gran per a fer aquest tipus de cuina que requereix pues, una mesura més a la mà, més xicoteta, 4 o 5 meses, taules, perdó. I jo crec que fonamentalment el problema està ahí. Massa bon cuiners pa massa poc gourmets. A veure com reconduix la seva trajectòria aquí que Varella, a veure què passa també lo de Alejandro Pratelo en Macellum, i bueno, pues el que tu dius, els tornarem a trobar en un altre lloc. Pel que fa a la crítica gastronòmica, és un restaurant molt interessant que se diu Ameyal, és cuina mexicana fora de tòpics i fora de tavernes i de cantines. Ara en parlarem, si vols, de la crítica, i m'agradaria que feres una pinzelleta també de què opines de València Cuina Oberta, ja que bueno, estem parlant de cuiners de nivell o degustadors de la gastronomia, que clar, què pot costar un cobert mitjà en un treball personal com el que feia Quique Varella, bueno, per exemple, què podria costar el cobert de Quique? Te dic lo que val, no lo que coste, perquè estem baixant despreus hasta límits que no deurien de ser. Uh-huh. Això no pot costar mai menys de 50 euros. Menys de 50. Perquè, clar, dona't compte que en Quique té no 30 vegades, 7, 8 plats, cada plat du una elaboració tremenda, el producte, pensem que perquè la ració és xicoteta, el producte, no, perdona, la ració és xicoteta, però n'hi ha una quantitat de mermes impressionants, no? Però ara en València Cuina Oberta pots trobar aquest mateix, teòricament, menú gourmet a 20 euros. I això, saps el que ens està passant? València Cuina Oberta és la ratificació de lo que jo t'estava dient fa 10 minuts. No n'hi ha tant de gourmet en València. Qui ompli els restaurants en Cuina Oberta? Mira, jo arribo a Cuina Oberta, penxe la jaqueta, me'n vaig a dinar pels pobles i dic quan acabe Cuina Oberta jo ja tornaré a València a dinar, perquè allà on vaig està tot ple donant un menú que no és exactament ni de lluny el que de normal donen en la casa. Sin embargo, està ple de gent que després no tornarà mai a aquests restaurants. Per què? Perquè no tenen realitat la vocació, el gust per menjar en aquests puestos. Clar que si van anar a un bon restaurant d'aquest tipus de tens que gastar 50 euros, normal. I si es pot gastar el mateix que va a València Cuina Oberta a gastar-se 25. El que passa és que, bueno, pues no, tampoc passa res, no estan obligats. El client del ciutadà de València no està obligat a tindre que gastar-se. Causa el gasta en el que vol i li apeteix naturalment. Però per què van a en València Cuina Oberta? Perquè és més barat, perquè val 20 o 25 euros. Jo te dic, m'alegre de que vagin, els restaurants estan encantats, perquè fan una caixeta. No, pues va, és també, no? Sí, però jo us recomanaria als clients que no anaren en Valencia Cuina Berta, que se esperan a que pasara, y que bachen deberes el día, pues, para gastarse lo que se tienen que gastar, y con Acer deberes lo que es el RIF, lo que es Ricard Camarena, lo que era en este caso Q de Varela, porque lo atre, son cosas que sí les semblen, pero no es la mateixa experiencia. I ara darán al restaurant, avui ens vol fer Santos una sèrie de, bueno, de reflexions, perquè, per exemple, últimament crides al restaurant, i si és un restaurant de nivell, te demanen el número de la targeta de crèdit. Sí, sí, sí. I a mi això dic, Santos, a veure, però jo... Chico, que jo vaig a pagar, que això... No, a no mi estem me queda, acostumats. Me queda raro, això, Santos. Ja, no estem acostumats, però és una cosa molt normal, Chimo, molt normal. Tu no t'imagines... És que tots no són com tu, Chimo. Tu eres un home molt educat. Ah, o què? No, responsable, responsable, no passa res. No pots anar, tens la reserva, crides i l'anules, veritat? Home, sempre, sempre. No t'imagines la quantitat de gent que no anula. Mm. I algú que no vulgui adjetivar... que inclús fa la xua de reservar i a millor ni sap que no va, saps? O sigui, vull dir, gent de tot n'hi ha. O reserven dos o tres puestos i després ja trien el que va. Sobre la marxa. Sobre la marxa. I esta gent és conscient del perjuí que causa el clar, restaurant? Clar, pues jo no sé si ho són o no, però és un perjuí molt gran. Fonamentalment, aquestes coses ocorrixen el cap de setmana, divendres i dissabte per la nit, fonamentalment. Clar, eixa taula que t'ha reservat per les 10 i mitja, pues arriba una altra crida per telèfon i tu dius no, una altra i dius que no. I arriba a les 11 menys quart, les 11, el client no ha arribat i ja no crida ningú. Uh-huh. I eixa taula es queda sense vendre. Però és que no només és això, és que dona't compte que a lo millor eixa home ha contratat un extra per eixa nit perquè venia a la teua taula o ha comprat més producte. És a dir, que genera unes pèrdues considerables. Escolta, Ximo, tu una vegada has anat a un hotel... En tots els hotels sempre te demanen la targeta de crèdit. Tota la raó del món, sí. No li fiquem cara de sí, pòquer. Però el restaurant mos fa mal rotllo, perquè no estem acostumats. No estem acostumats. És una garantia. I en el cas de que no anem, el restaurant podria cobrar-se una part o això és una cosa que se pacta o què? Avui en dia ja n'hi ha alguns restaurants que estan fent-ho i efectivament, normalment, en les normes està ficat que... A lo mejor, o bé te fan un depósit de 50 euros, per exemple, uh-huh. i si no vas, has perdut, o uh-huh. te descarreguen els 50 o 100 euros, el que es pacte a l'hora de fer la reserva, si no vas, pues tens una càrrega. Bueno, hem d'anar acostumant-nos, sobretot en restaurants d'un cert nivell. De qualsevol nivell hauria de ser, i ser serios i formals a l'hora de fer una reserva, perquè estàs donant el teu compromís. I sempre te demanen, i a quina hora vindrà vostè? I jo dic, home, l'hora de sopar. Vull dir, jo què sé, pues, posa les... Clar, per què és important la puntualitat? Jo no... Això no ho he entès mai, perquè te diuen, a quina hora té que vindre? I dona el mateix que dir 10, 10 i mitja, 11, tot es pareix bé. I després arribes a l'hora que vulga i també es pareix bé. Ningú te diu, has reservat a les 10 i arribes a les 11 i ningú te marmola ni te diu res. Però en Europa sí que te passa lo del primer i el segon turno. Home, i més. I reserves, per exemple, en Anglaterra som super, super richis en això. O reserves a les 9, 9 i mitja, 10, 10 i mitja. Mira, jo me'n recordo una vegada en Londres, anava el meu amic Alfonso, que és un cachón de mucho. Arribem a les 9 i 10 al restaurant. Un restaurant, escolta, era un restaurant puestecito, tampoc era un restaurant de dos estrelles Michelin, però, en fi, un bon apanyeu. Restaurant. Apanyet. Entrem, jo demano una taula en este inglés que tinc jo, saps? Que sí, de Marxoquera. Sí. I una taula en nom de Santos Ruiz i en diu l'home... Sí, efectivament, la tenia vostè a les 9 i mitja, dic, sí, pues mira, hem arribat abans, venien caminant, sí. Bueno, pues no passa res, mira, just enfront té vostè un pub, ahí fan una cervesa tostada, tàstela, li va agradar, és molt bona, i jo dic, home, però si ja són les 9 i 10, si tens el restaurant mig buit, per què no puc passar? Em vaig callar perquè tu saps que un metre inglès, imposa. Bueno, o sea que tu podies assentar-te a la taula, no és que estiguera ocupada en un torn previ, ni res. La meva taula estava reservada. Però fins a les 9 i mitja a mi no me deixaren sentar-me. No ho entenia. Vingui, es comencé a parlar amb uns i uns altres i algun cuiner amic meu m'ho va fer veure. I Sandro, clar, naturalment, les cuines estan organitzades per partides. Normalment, pues, el client es senta a la taula i la primera partida que es comença a funcionar és la de los entrantes fríos. Després entrants calents, després els peixos, les carns, la reposteria. Si el client, els clients del restaurant entren en un ritme bo, uno entra a les 9, o dos taules entren a les 9, unes altres dos a les 9 i mitja, unes altres dos a les 10, diguem que la feina no se va colpant, i els clients van passant de la primera partida a la segona, a la tercera i la quarta, i tot va molt bé. Ara, no hi ha esperes entre plats i tal. Efectivament. Què fem nosaltres els valencians? Com tu dius, reserva, a quina hora? A sopar. Hora a sopar. Aquí no n'hi ven tot. Com mos ajuntem? La hora de sopar. Hora a sopar. És a les 10. Sí, correcte. Les 8 taules del restaurant entren a les 10. el xiquet que està fent dels entrants freds, clar, s'aturulla, tu t'enfades perquè no t'han servit, perquè se retrasa, perquè... Això hauria de ficar-se més estricte, creu-me. Correcte. Seria millor per a tots. Prenc nota. Propina. En este tema, com sé el que pensa Santos, alguna volta dir, no deixeu propina. Ma, que ho passes tu mal en el restaurant per anar a imaginar. Em fa cosa no deixar propina. Em sap mal. Bueno, i ha anat a l'estranger quan no és que te donen l'opció de que la deixes o no, te la posen en la carta. Te diuen el que has de posar. A mi això està bé, a mi això em pareix molt bé. Ai, però no eres antipropina. No, jo soc antipropina, és que l'altre no és una propina, li diuen tip, però en realitat no és una propina, és un impuesto coste, propio. És un coste del servei que està estipulat. Ah. I a mi això em pareix molt bé. Servicio en mesa, tanto. Claro, claro. Vale. El 10%, pues el 10% molt bé, tu ja ho saps. I sobretot, si el problema no és que ho sàpiga jo, Ximo, el problema és que ho sàpiga el treballador. És que el que no n'hi ha dret és que el sou d'un cambrer dependisca de si a mi m'ha caigut simpàtic o no. Oh. No pot ser. Ah, tu encomanes una casa a un arquitecte. Arriba l'arquitecte i te diu, són 14.000 euritos. I tu dius, mira, pues 14.000 euritos, i com m'ho ha passat ben tu, 1.500 més de propi. No ho fas mai, evita que no. No, no ho fas. L'home ha cobrat el que hauria de cobrar. Mira, la professió de cambrer és una professió molt digna, molt seriosa, i mereix tots els meus respectes. De manera que el cambrer, quan es comença a treballar el dia 1 de maig, té dret a saber el que va cobrar el 30, independentment de que la gent sigui més simpàtica o no, perquè a vegades dependís de si el pico de la factura acabava en 5 o acabava en 9, saps? De si tu vols lluir-te davant de la xicona o no. Ai, no, per favor, no, vale. No em pareix seriós, em vale. Pareix molt mal. Vinga, ja m'has donat motius per a no deixar la propina. Això que estàvem comentant dels horaris, aprofita per a doblar taules, això es fa, que es fa molt en l'estranger, jo no sé si així a València se fa, o si a la Comunitat Valenciana. Jo te dic, això se pot coses... fer? No, mi, impossible. Es pot fer. Ara, a mi no m'esperes, A mi no m'esperes. A tu no t'agrada que se doblen taules? Naturalment que no. Ah, bueno, no, sé, jo te pregunto. No. Però per què fan de mal rotllo? Si tu arribes a les 8:30... ¿Qué me estás dando lo que venga después? ¿Y tú qué es lo que te va a durar a ti del sopar? ¿Y si día de tuyo estén graciosos? ¿Y si o estén pasando bien? ¿Y vos un sintoniquet? Claro, ¿mos tienen que ir que tienen que acabar de contar el chiste al carrer? Home, bueno, no. Tan fàcil, amic. Yo no soy un defensor de doblar taula. Yo lo que veo es que a lo mejor los restaurantes necesiten eso precisamente por la falta de oferta que ni hay y el dissabte tienen que hacer doble caixa, si no, no arriben. Pues que busques inventen otra historia. A mí bueno. Eso... Y te digo una cosa también. Mira, yo no voy a anar, pero si te digo en la reserva, en cabo accepte. Dir, mire, venga usted a les 8 o a les 10. Pues això en França és supercomú, Sí, sí, sí. I bistros caríssims, A mi ara te gastes en pavos i el turno de les 8 o de les 10. Jo no aniré, però no m'enfadaré. Ara, i quan es comencen a manejar les taules? A ficar-te el cafè, a llevar-te el cafè, a fer-te preses perquè se'n vagin pront i doblar la taula. Pues no espera quan és algun turno i te alcen la taula i pues a posar música i te canvien la llum de la sala i és una discoteca. Sí, jo havia vingut així a sopar, senyor Beu. Este no era mi plan. Vale, bueno, pues en molts gastrobars també, que no és un concepte que tu no t'acaba de molar molt, se falta el tema este de la taula correguda. I estàs al costat d'un senyor o d'una senyora de Murcia. Tampoc ho veus... Però això és per abaratir el cost, no? Sí, fonamentalment sí. Però perquè... tu eres partidari o no? Mira, jo te vaig a dir la veritat. A mi m'encanten les taules corregudes en els bars. Jo crec que en els rotllo bars... Rotllo barra. Clar, en els bars tendrien que ser totes aixina. Però jo soc un xiquet tímido i tal, i te trobes al del costal i pegues una cosa... Es comences una relació, una forma de parlar, que em pareix molt bé. Ara... Tu sabes la de restaurants pijos, d'Estrella Michelin... Mira, n'hi ha uno que té una taula gran, preciosa, Tota una taula... T'ho vaig a dir, Ricard Camarena. Mira, té la taula més bonica que jo he vist en tota Espanya. És tot un arbre de roure enorme, saps? Però, clar, a veure, en Vega és que en aquella taula correguda es senten tres taules, no? Tres grups. I, no sé, es dona una sensació... N'hi ha vegades, jo soc molt xerraoret i tal, ensenyant fica a parlar... Tu t'acobles. Sí, però jo me dono el compte que a vegades no els agrada molt als que estan al costat. Si ha vingut una parelleta i estàs tu donant-los allà la barrila, pues clar, normal. Pues mira, jo quan les taules estan separades no li dono la barrila a ningú. Però ahí, ficats una cosa... Mira, i t'ha gustat, no t'ha gustat... No. Correcte. Pel bar sí, pel restaurant no. Una altra curiositat que me sembla que quan me la va fer veure Santos me va resultar molt curiós. Qui deu de provar el vi? Ningú. No, ningú. Si hi ha una dama en la taula, tampoc? O al millor el que tinga més món, No. Si vaig a dinar en tu, no, que ho proves Santos, perquè tu com estàs viatjat... No, senyor. A veure, a tu, si en el restaurante están donant a beure una botella de vi, sí, y te tendrán que saber que está buena, ¿no? Claro, ¿para qué lo probes? Claro, ¿no? Mira, es que ¿para qué probé el vi? ¿Para qué probé el vi? Si está picado o no, claro, ¿no? Si espera eso, claro, eso ocupas al sumiller, collons, que ya más que yo. Mira, ahí, y que sí, utaste el sumiller, que para eso está, que no estamos, pues esta no la servís. Obrigo una otra y probé a bore. Que utín que di yo si la botella está buena o no. Y una otra historia también es a yo de. Es para ver si le ha gustado o no. Hombre, y. O sea, que yo voy a echar. Busque la carta y digo, mira. Guitian sobre Elías, un godello molt bo. Molt bo, sí senyor, sí senyor. I ara, però jo, imagina, no l'ha tastat mai, el senyor no ho obri, jo el taste, i dic, hòstia, pues no m'agrada. Pues no, pues me lo habían recomendado, pero no, pues no me gusta, es muy afrutado. Pues mira, i què vas a fer? Què vas a fer? No, saps? Això tampoc té que fer. Ara, perquè això no passe, el que tenim que tindre és un sumiller ben plantat, saps? I el sumiller el que té que fer és aconsellarte quin tipus de vins. Però, per exemple, Santos, que això sí que mos ha passat en una taula que hem compartit tu i jo i altres amics, i te posen un vi blanc, sí, le falta frío. Això, ja, sí, això sí, si no ho proves, no ho saps. Bueno, sí, sí. Ahí, no, dir, ahí te donen la raó. Le falta frío. Sí, bueno, sí, pues ahí sí. Falta frío. O, per exemple, pot ser que la botella estiga molt tancada i entonces tu dius, bueno, pues... Eso millor diga, no, està la temperatura adecuada. Perdone, pa usted. Pa usted. A mi me gusta más frío. Sí, sí. ¿No? Ahí, pues ahí sí, ahí sí, sí, vale. Eso, que bueno, vulgues que se jarré, pa que el vi se obliga y que se exprese més. En esas cosas sí, ahí por de raó. Bueno, pues res. Si vols anem a tres setmanes, perquè he de veure que tenim idees de lo que fem en les taules de restaurants i bueno, pot ser que no estigues fent de tot correcte o que Santos te doni una altra visió i de reflexiones. Per exemple, en el tema de la propina. A mi m'has convençut. No vaig a donar una propina més. Però una, fes-me... Porque t'ha costat, bandido. No, porque t'ha costat. La crítica d'Urba m'ha agradat molt perquè és un restaurant particular que se diu Ameyal. I és cuina mexicana, però què? Fusió, d'arrel, com és? No. Cuina mexicana, de sempre, en el sabor tradicional de la cuina mexicana, però ben fet. Mira, és que mos ha passat en la cuina mexicana una miqueta lo que passava quan érem joves. Te'n recordes en els restaurants xinesos? Que va ser la primera cuina ètnica que tastarem en els espanyols, no? Horrorosos. Salsa agridulce. Entonces allí, oh, cómo mola. Sí, sí, el cerdo de primavera. De primavera, volta y volta, sí. Sí. Y ahora en las cantinas estas de fast food, tenemos una idea equivocada de lo que es la cuina mexicana. Yo recomiendo dos puestos, muy bons los dos, para acostarse a la cuina mexicana en esta ciudad. De perfiles muy diferentes y en preus muy diferentes. Mira, caldrías comenzar por el más barato, que es también el mes informal, es diu Taquería La Llorona, y está en el barrio de Russafa. Taquería La Llorona. Llorona. Mira, ahí no n'hi ha mantels. Ahí como hicimos de preu, sino para... 20 euros no arribes, vale, ya te lo digo yo. No n'hi ha mantels, no n'hi ha vi, només n'hi ha cerveses. Més escorrida, millor, ¿no? No, caldría, hacerme caldría, vale, un puesto para eso. Sí, sí, sí. Està decorat en un puntet xulo, saps? Així molt, molt de Russafa, eh? Així una miqueta... Però no és el típic horror mexicano, el cactus i això, no? Cuina un xiquet que ha estat en un restaurant d'estrelles Michelins i només que fa tacos. Tacos boníssims, de cochinita pibil, de buey, de peix, tacos uno rere un altre. Mira, bueno, menges superbé per 20 euros, informal, en els amics, així una sala de xiste en xiste i tal. Taquería La Llorona. Taquería La Llorona. I la 3... I Ameyal, que és el que fas tu la crítica en Urban, és un poquet més... Más gourmet. Más mejor, diria más, jo. Más mejor. Sí, sí, així sí, que mos veis ir, el conter. Mira, ahí anirà ja per 50 euros. 50 pavos. Ja, però és una altra història. Tens el teu mantel. Mira, tenen un coctelero ximo. Per què es pensen? Jo crec que porten raó. Que en la cuina mexicana no va bé en els vins, però en els còctels va de meravella, perquè sol tindre una miqueta de picant... Però paren còctels. No, tenen un còctel que diu Pau Castillo, que no saps com guanya este en la coctelera. Fa superbé. I què fan en Ameyal? Pues mira, cuina mexicana, 100% mexicana, però tratada a les maneres de l'alta cuina, no? Fan el mateix taco que fan en La Llorona? Sí, però més cuidat. Más gourmet. Más gourmet. En una cremita de setas, en una cremita de frijoles, fan grans guisos mexicans. Això sí, te ho dic. Si no demanes peix, aniràs millor que si el demanes. Ja he vist en la recomanació que lo millorable és el tema del peix. Bueno, sí, pues no demanaré peix i maridaré en còctels. Santos Ruiz, passem un bon rato i, clar, el tema està que ara anem en una fam sempre en tu, que, bueno, la setmana que ve tornem a quedar, o a l'altra, la que conforme tu pugues. Un plaer, Santos. Un abraç. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además, puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Mis queridos animales, tus queridos animales, es ese programa que tienes aquí todos los sábados por la mañana, pues eso, para hablar de las mascotas y de nuestros queridos de cuatro patas. Presenta, dirige, fija, limpia y da esplendor Ata Gomis, que también está aquí esta mañana. ¿Qué tal, Ata? Buenos días, fenomenal, ya sabes, la primavera a mí me pone en órbita. ¿Estás en órbita? Sí, sí. Ya hace semanas entonces que vas un poco así, bueno, en órbita. Bueno, la verdad es que siempre estoy en órbita, pero esto en primavera también. Se ve que paso la estratosfera ya. Sí. Y si es en compañía animal, mejor. Mucho mejor. Bueno, pues el lunes tenemos este cachito de mis queridos animales de la mano de Mascocotas. Está aquí Vicent Chornet, que es el gerente, el mascarón de proa, el primer que abre, el último que tanca. Bueno, che, lo amo y me sé que siempre está haciendo cosas. Este hombre es que es un... Y siempre nos trae cantidad de cosas aquí a la mesa. Nos siempre unos se mete en fantásticos. En algún nuevo proyecto. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo va la marcha? Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Va bien? Sí, molt bé. De categoría. Bueno, mos exporta. Avui parlem de... A veure, factors per a protegir els nostres animals de paràsits, però externos, perquè n'hi ha internos també, no? Mm-hmm. Estàs un poc la internos cosa. También, internos també. Hay también es internos. Importantes. Desde luego hay varias metodología y medicamentos que van fenomenal, que nos lo va a contar Vicente. Bueno, como llevamos ya varias semanas diciendo, la semana que viene hablaremos de antiparasitarios externos y nos habían ido surgiendo por el camino otros temas, hoy sí que he querido traer aquí al estudio diferentes opciones para que el oyente entienda cuál es el camino adecuado para desparasitar a la mascota. Correcto. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuánto es lo que duran en función de cuál sea nuestra mascota? En fin, peso, tamaño, sí, todas esas cosas. Sí. Recomendaciones, entonces, Vicente, ¿qué podemos hacer? Por hacerlo en grandes bloques. Por una parte tendríamos los sprays, que dentro de sprays yo haría dos separaciones. Los sprays de acción inmediata, que no protegen, que llevan permitrina. Le vemos una pulga, una garrapata, le damos al spray este que hay en líquido y con gas, y lo que mojamos lo matamos. Pero como son permitrinas, la remanencia en el cuerpo es muy corta, en el cuerpo de la mascota me refiero, y solamente nos va a proteger 3, 4, 5 días, ¿vale? Son los sprays normalmente más económicos que una botella puede valer, no sé, alrededor de 7, 8, 9, 10 euros. Son muy eficaces y muy útiles, pero no nos van a proteger. Después, dentro de los sprays, pasamos a los fipronilos. El palabro esto que ahora le... ¿Lo que me has dicho que es? Fipronilo. ¿Y por qué es más bueno esto del fipronilo? El fipronilo salió al mercado ahora unos 7, 8 o 10 años ya, porque el tiempo pasa muy rápido. Dentro del fipronilo hay un montón de marcas que seguramente los oyentes conocen. Está el Frontline, nosotros vendemos bastante Frontline. Seguro que en su veterinario o tienda amiga lo pueden encontrar. Este líquido tiene la ventaja de que, además de matar en el momento, si ponemos la dosis correspondiente, que depende del formato, suelen ser un par de presiones por kilo de perro, vamos a proteger a nuestra mascota contra pulga y garrapata un mes. Y esto es muy cómodo, Chimo, porque tú le pones a tu perrita que pesa 2 kilitos tus 4, 5, 6, 7 presiones y tu bichejo no te va a coger ni pulgas ni garrapatas en un mes. Y si se le sube una pulga encima o una garrapata en un paseo, al cabo de unos instantes o unas horas va a morir, porque de alguna manera el torrente sanguíneo de tu bichejo ha quedado un poco con este producto, con este fipronilo, y la protegemos durante un mes, ¿vale? Uh-huh. Más cómodo lo veo yo esto que la pipeta, ¿no, Ata? Vamos a ver, porque si hay de todo será por algo, me imagino. Claro. Ahora seguiremos explicando, y también muchas veces nos ocurre en Mascocotas que el cliente entra por la puerta y dice, no, yo quiero lo mejor. El problema, Chimo, es que no hay un lo mejor. Porque a lo mejor a tu perrita el spray este le va súper bien, pero hay otros animales que sigue cogiendo pulgas. No hay uno lo mejor. Porque como el cuerpo de nuestra mascota metaboliza este principio activo, no todos los cuerpos la metabolizan igual. Y por desgracia no hay un lo mejor. Al cliente solo le queda ir probando diferentes y hay muchos clientes que como son todos de calidad, al primero que utiliza le va bien y con él se queda, pero hay otros que tienen que ir saltando o tienen que ir combinando. Uh-huh. Vamos a pasar a, como decías, Chimo, las pipetas. A mí la pipeta me parece muy cómoda, Chimo, porque la pipeta yo utilizo como sobreprotección en mis perras, ahora te explico un poco. La pipeta, porque solamente una vez al mes, en un momento mi mujer y yo aguantamos la perrita y en la nuca le ponemos la pipeta. La pipeta es como una pequeña ampollita de plástico que tú tienes que comprar la correspondiente al peso de tu perro. Cuando vas a la tienda o al veterinario le dirás, mira, mi perro pesa 5, pesa 20 kilos, porque ya te dan la dosificación adecuada o el mismo veterinario te la puede aplicar, porque depende del peso de tu mascota, varían ahí los gramos de la botellita esta que llamamos pipeta. Entonces me parece muy cómoda porque tenemos que aguantar un momento el bichejo y en la nuca, para que no se lo pueda lamer, rociaremos o dejaremos caer el contenido de la pipeta y durante 30 días, que nosotros en el calendario siempre nos atamos 25, durante un mes nuestra mascota queda protegida. Y dentro de pipetas, Chimo, las que más vendemos en tienda son las que protegen pulga, garrapata y además mosquito. Ese, el que nos puede transmitir la leishmania. Así es, porque el flebotomo, que es este mosquito que nos puede transmitir la leishmania, hay pipetas en el mercado que ya nos protegen contra el flebotomo. Aquí quiero yo traer tres marcas, que ahora las nombro, que es el Frontline Triac, una molécula que salió nueva la temporada pasada, el Vectra 3D, de otro laboratorio Ceva, que también salió nueva la temporada pasada, y de alguna manera la reina histórica que durante muchos años nos ha acompañado, que es el Advantix de Bayer. El Advantix de Bayer antes era de los únicos productos que había, de las únicas pipetas que habían, como no de Bayer, que es un gran laboratorio, pero las tres nos van a proteger contra lo mismo: pulga, garrapata y mosquito. Las tres son de calidad, ¿eh? Ahora después entra ahí nuestro perro en acción. Cada mascota va a metabolizarlo de una manera y en algunas pues podemos notar que nos coge alguna pulga o alguna garrapata y entonces combinaremos a lo mejor con algo de Frontline, que es el fipronilo este, para darle un poco de extra protección. El otro día, se lo comentaba a Vicente, bueno, cuando vivía aún mi querido Bruce, volvíamos del campo, él siempre estaba protegido, llevaba también collar, le combinaba pipeta también con collar, uh-huh. Y volvimos, y en el sofá me corría una garrapata alegremente por la pierna. Vaya. Entonces digo, pienso que estaría medio muerta. La recogió, pero no tenía eficacia. A ver, normalmente, claro, nos ocurre mucho, este comentario que tú has hecho, nos ocurre mucho, el señor o la señora salen al monte y el perro coge una garrapata. Casi nunca, si el perro está protegido, se le va a fijar. Pero claro, ya ha saltado encima de nuestra mascota. Entonces el usuario se asusta mucho porque ve que por encima de su perro va una garrapata. Por desgracia, esto es imposible de erradicar, porque que le salte al perro una garrapata no se puede evitar. Es muy escandaloso y muy vistoso, pero no nos debemos de preocupar demasiado. Lo normal será que si se le intenta coger, muera, o si no, en cuanto vea que donde está, por el mismo contacto, porque solo por el roce de estar por el lomo del perro, se va a envenenar, por utilizar una palabra, y va a morir. Lo que pasa es que es muy escandaloso, Chimo, que tú veas con tu perro por el dorso, por las patas, una garrapata que te la entra en casa, claro. Ni te cuento si la ves en el sofá, sí, o en la cama. Ostras. Levantas todo aquello. El tema de las garrapatas sí que es más fácil verlo, claro. Vicente. Pero claro, el tema de las pulgas, el único indicador que tenemos es si nuestro perrito o nuestra perrita se rasca detrás de la oreja o si se rasca y a veces, en la barriga. Y a veces, Chimo, hay perros que se rascan como tú y yo nos rascamos. Yo pienso que la mía se rasca por vicio, porque no puede ser que tenga pulgas. Entonces, muchas veces ocurre, Chimo, que los perros se rascan, pues se pueden rascar por mil cosas, sí, por y no pasa nada. Eso. Lo que pasa es que un perro que se rasca en exceso hay que revisarlo porque a lo mejor tiene alguna afectación en la dermis o a lo mejor tiene algún problemita que el veterinario estaría bien que lo viera. Que se rasque una vez de vez en cuando no pasa nada. El problema es perros que se sientan y es que se llegan a hacer una herida. Entonces habría que revisarlo por el veterinario de confianza. De todas formas, levantando la ingle, levantando la pata, ahí sí que es una es zona, la zona que más se ven. Que puedes enseguida identificarlos. Yo lo hacía con mi perro, que estaba también muy protegido, pero ya te digo, cuando íbamos a la montaña o al campo, si había pasado ganado también, pues podía volver con cualquier cosa. Así es. Pero no, bueno, debemos de protegerlo, pero no debemos de preocuparnos en exceso. Vale. Puede coger alguna, si el perro está protegido, va a morir. Y el último producto que quería hablar, salió la temporada pasada al mercado, un par de comprimidos, que son snacks, que con este comprimido, voy a nombrar uno que se llama Nexgard, con este comprimido de Merial le damos un snack y el perro queda protegido, también lo mismo, un mes contra pulga y garrapata. Y al principio de esta temporada salió el Nexgard Spectra. La diferencia entre el Nexgard normal y el Nexgard Spectra, además, desparasita intestinalmente a nuestro perro. También es muy cómodo, se lo comen súper bien porque es como una chuche y vamos a proteger pulga, garrapata, mosquito y, si cogemos el Spectra, ya una gran parte de parásitos intestinales, que nosotros desde aquí siempre aconsejamos que el protocolo de desparasitación intestinal no varíe, lleva tu ritmo, pero si damos esta, tenemos también una extra protección intestinalmente. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos si hay parásitos en nuestro animal de compañía? Bueno, lo podemos observar en las heces. Hay dos tipos de parásitos muy, muy identificables. Unos gusanos planos, que son como granitos de arroz, que los verás en las heces, Simo. Además, se ven. Son como granitos de arroz, como puntitos blancos en la caca. Y después hay ya lombrices más largas, que lo que hacen es como espaguetis. Lo normal es que no lleguemos a verlo nunca. Porque si llevas un protocolo normal de cada trimestre, le das tu pastillita desparasitadora, jamás verás gusanos, porque siempre estará protegido. En los parásitos intestinales recomendamos siempre, trimestralmente, durante toda la vida de nuestra mascota, desparasitar. Nunca llegarás a verlos. En cachorros sí que es bastante común, en las primeras etapas de la vida, que a lo mejor en la camada tenían, que cuando adoptamos o compramos un cachorro, que al principio, cuando nuestro veterinario no los desparasite, que veamos realmente en estas primeras heces gusanos y nos asustemos. No nos debemos de extralarmar, pero sí que debemos estar atentos, porque cuando vemos gusanos, el intestino de nuestro cachorro aún tiene muchas más larvas y 10-15 días después debemos de repetir el tratamiento. Nuestro veterinario nos aconsejará y estar en buenas manos de un profesional siempre nos va a ir bien. Las manos de Vicente Jornet. Hombre, puedes ir a otros, pero nosotros, como es amigo y además lo hace muy bien, pues acercaros a Mascocotas. Pues muchas gracias, Vicente. La semana que ve mes. Muchas gracias, Ata. Te escuchamos el sábado. Y ahora nos queda un minutito para deciros que paséis muy buen día, que quedáis informados aquí en la 97.7 Radio y que volvemos mañana a partir de las 12:30. ¡Aguadeu!